Este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Y sí, este es el momento en el que ya viste el murmullo ese se acalla y empieza la película. Y ya arrancamos. Es ya. Como, claro, viste. Pero bueno. Los créditos. Exactamente, ya empiezan los títulos y lo más aconsejable es que reine el silencio en la sala. Y lo más aconsejable sería. Pero bueno, lamentablemente hay quienes se encargan de que no sea así. Viste. Exacto. Que siempre te pasa en el cine que vas, siempre hay alguno con el papelito. Exacto. Que con los caramelos. Con los caramelos, con los pochoclos. O cuando no, algún chiquito que, bueno, que obviamente se aburre. Y comenta. Comenta. ¡Papi! Sí, o empieza a llorar. Exacto. O está aquel en que sigue hablando después de que... Claro, viste, o que cada cosa que pasa en la película lo comenta con el que tiene al lado. Claro, sí, tal cual. Es. Uy, mirá lo que hace ahora. Uy, ¿qué le dijo? O ese que no escuchó, no le prestó atención. Exactamente, todos aquellos que atentan contra el buen disfrute de la película. Uno paga la entrada, va al cine y lo mínimo que necesita o que quiere es disfrutar la película lo mejor posible, digamos. Sí, sí, en silencio por lo menos. Por lo menos en silencio. Lo más cómodo. O no pasa también el que falta, el del celular. Ah, bueno, esa es una especie bastante común, digamos. Sí, de tener el celular abierto y darte la luz cuando está todo oscuro, molesto, o que le suena el celular. Le suena, y que, bueno, no le suena una vez, sino que le suena dos y hasta tres veces durante la película. Sí, y inclusive yo he estado en salas donde la gente atiende el teléfono, claro, y sí, habla. Claro. Obviamente... ¿Y hay reacción en ese momento? ¿O la gente se lo banca un poco? Depende, me ha tocado, depende qué tipo de película. Hay películas, claro. Si quieres... Te nombro la última, Harry Potter, que casi asesinaron al que atendió. Ah, ¿sí? Sí, sí, muchos insultos fueron hacia la persona que... ¿Y qué hizo? Se atrevió. No, cortó y se quedó, lo apagó y se quedó en el molde, sí. Pero claro, porque además el celular se puede tener en vibrador, digamos, ¿no? Exactamente. Y no sé por qué cuesta tanto. Si no lo quieres apagar, por lo menos ponerlo en vibrador y claro. Te vas a enterar si te mandan un mensaje o si te están llamando. Exacto. En todo caso lo cortarás, pero bueno. Y los que llevan comida a la sala también. Sí. No es tan malo, pero hay algunos que llevan algunas comidas que son medias olorosas. Claro, o ruidosas también, como con el papel de celofán. Pero bueno, lo que te iba a decir es que antes había, cuando antes de que empezara la película, siempre ponían, por favor apague su celular. Ahora no ponen más, me parece, ¿no? ¿Será porque nadie le hace caso? No, claro, se cansaron, sí, es verdad, nadie hace caso. O capaz van por la negativa, ¿viste? No digamos nada, a ver si así lo apagan. Claro, ¿viste? A ver si lo apagan, a ver si de esa manera lo apagan. Igual ahora, con las salas que tenemos, no hay tantos esos problemas, pero también está el que por ahí te toca, que es el que

Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy buenas tardes, ahora sí, muy buenas noches a todos. Esta es una nueva emisión de Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Con frío, la verdad. Con frío, está frío. Una fría noche. Lindo el día y ahora está fresquito. Bueno, escuchábamos antes a Celeste Carballo haciendo Me vuelo cada día más loca, una versión de su disco Celeste Acústica, y antes al gran Leo Maslía haciendo, una gran performance. Ahí con su clásico La tragedia de ir a ver el Titanic. Bueno, noticias, títulos para saber en qué andamos, en dónde estamos parados. ¿Qué título es el principal? ¿Qué título es el principal de los diarios? Predomina el deporte. El deporte vamos a hablar en un rato. Tenemos nuestros especialistas acá que, por supuesto, vamos a hablar con ellos de lo que es toda la actualidad deportiva que pasa exclusivamente, te digo, casi exclusivamente por la Copa América que se está disputando en la Argentina, ¿no? Y sí, ¿no? Más que... Y que nos tiene bastante tristes a todos. Bastante mal. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Muchos títulos en el día de hoy. Se viene en el orden político la elección en Santa Fe, el domingo que viene, el próximo fin de semana. Los diarios dicen que la presidenta apuesta fuerte y va a hacer campaña en Santa Fe. Parece que se va a hacer presente la presidenta Cristina Fernández en un acto de Agustín Rossi, que es el candidato oficialista por el kirchnerismo allí en la provincia de Santa Fe. Una elección que tiene a tres candidatos principales, ¿no? Que se están ahí peleando la elección, que son Agustín Rossi, como te decía, del kirchnerismo. Bonfatti, que es del socialismo, que es el... digamos, la fuerza que está gobernando la provincia, con Hermes Wiener. Y, por otro lado, tenemos a Miguel del Cel, candidato del PRO, del partido de Mauricio Macri. Bueno, que un candidato que Mauricio Macri sacó de la galera, así, persona que... Lo había puesto Dios, había dicho, ¿no, Miguel? Claro, que Dios agarró y lo puso. Por Dios estaba ahí. Exactamente. Macri, Dios y no. Que Macri lo convenció para que vaya a la elección cuando Macri se... se presentaba como precandidato, como candidato a presidente. Pero bueno, finalmente esta candidatura de presidencial de Macri no fue, se quedó en la ciudad, pero bueno, Miguel del Cel quedó ahí como candidato del PRO, una persona nueva en la, que viene de otro lado del espectáculo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo le va en las elecciones a Miguel del Cel? Por otro lado, en el ámbito internacional, Chávez obligado a delegar el poder antes de viajar a Cuba para su tratamiento. El presidente resignó funciones por primera vez desde que está al frente del poder político allí en la República Bolivariana de Venezuela. Otro tema, hay un escándalo muy grande en Gran Bretaña por presuntas escuchas ilegales que involucran a un diario. Al diario de un magnate de los medios así a nivel mundial, que es Rupert Murdoch. Que bueno, tenía un diario, digamos, de estos diarios medio sensacionalistas que hay, ¿viste? Se llamaba News of the World. Siempre aparecían en los noticieros, en internet, siempre encontraban, muy sensacionalista. Al parecer este diario se habría ocupado de realizar escuchas ilegales a diferentes dirigentes, políticos, para a partir de allí tener las primicias, ¿no? Claro. Parece que esto se destapó, este magnate Murdoch decidió cerrar el diario. Más que decidieron, no sé si fue una decisión de él o como que se veía demasiado... lo obligaron a que decida que... Exactamente. Y bueno, la verdad hay una polémica muy grande allí en Gran Bretaña. Ahora está este escándalo involucrando a una periodista que ocupaba un cargo muy alto ahí en el diario. Está muy complicada, parece, a nivel judicial, ¿no? Bueno, lo que hacen los medios, ¿no? Con darle noticias ya al extremo. Claro, ya se busca por todos lados. A veces como que... el fin justifica los medios, ¿no? Exacto, La General Paz desbordada, Romy. Congestionamiento sin fin, 500.000 de vehículos colapsan todos los días la avenida que separa la capital del conurbano. Este es un tema, pareciera insoluble, lo que es el tránsito. Lo que es en Buenos Aires y lo que son los principales accesos siempre están colmados. Entre Capital y Gran Buenos Aires, una cuestión de todos los días, ¿no? Exacto. Bueno, abrió Tecnópolis. Yo tuve oportunidad de ver las imágenes por la tele, bastante impresionante por lo que se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, fue inaugurada por la presidenta. Más de 80.000 personas recorrieron el día de ayer los stands de la mega muestra de ciencia. Muy bien, la verdad que me, por lo menos lo pude, lo que veí en la tele, ¿no? Me gustaría poder visitarlo. La verdad que sí. Recordanos, ¿te dicen dónde está? ¿En qué? Está esto en Munro. En Munro. Bueno, pues vamos a ver si. Me parece que había colectivos en Capital que te llevan, me parece. Te llevan directamente. Ahí desde la estación de Retiro, me parece. Ah, bien, después lo vamos a averiguar, así le podemos decir a la audiencia. Exactamente. Si quieren ir a visitar este lugar que me parece que está bueno, ¿no? Porque bueno, es una buena inversión y de paso uno. Puede ir a ver lo que tiene que ver con tecnología. Exactamente. Bueno, además lo de la campaña política también en la Capital Federal que continúa con Daniel Filmus, que va por el batacazo, Filmus. No le queda otra que ir por el batacazo. Tiene que remontar una muy complicada, la verdad. Y sí, es cierto. Remontar estos 20 puntos, estos más de 20 puntos que le sacó Macri en la primera vuelta. Bastante. Igual no era tan extraño, ¿no? Era más o menos de esperar que la comuna votara así. Siempre, por lo general, en digamos lo que es la ciudad y la capital, vota más o menos parecido siempre, ¿verdad? Así es. Bueno, seguramente la actualidad se va a colar hoy, Romina, en nuestra sección de Humanos Recursos, en donde vamos a charlar con el periodista Eduardo Pierce. Así que más que seguro que seguramente se nos va a colar ahí en la charla todos los temas de actualidad. Sin duda que sí, y que son bastantes. Así es. 7 de la tarde, 23 minutos, seguimos en Peor para el Sol hasta las 7. ¿Qué pasó con Romina Pinto? No, ¿qué pasó con, no sé qué pasó con Romina, ¿qué se habrá quedado? ¿Tomando un cafecito porque hacía mucho calor? No sé, mucho frío, no se animó. Bueno, ya la tendremos por acá. O se deprimió mucho por la derrota argentina, no sé. Y puede ser también. Bueno, seguimos aquí. Santiago, ¿cómo va Santiago en los controles? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Más o menos? Arriba nomás. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Seguimos en Peor para el Sol. Se pueden comunicar con nosotros, con el programa, al 0237-466-6559. Cualquier cosa nos llaman, nos piden. Por supuesto, piden lo que quieran. Dejan mensajes. Dejan mensajes, opinan. También. Si quieren escuchar alguna canción en claro. particular. También hay un número para mandar mensajes de textos, así sí. es, que es el 15-61-54-0359. Ahí está. Y tenemos un mail aquí del programa que es peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Ahí también pueden comunicarse, también pueden entrar a nuestro Facebook. También. Que es Peor para el Sol. Ponen Peor para el Sol y aparecemos. Hay una foto de nosotros tres. Sí. Más nuestro productor estrella, claro, César Santana. Está ahí también en la foto del Facebook. Bueno, ahí pueden comunicarse. Son las vías de comunicación para contactarse con el programa. Exactamente. Bueno, 7:28, antes de que vayamos a la tanda, te cuento, Romina, que. Exactamente. Parece que está avanzando el tema de los medios de comunicación en las universidades nacionales. Mira vos, qué bien, ¿no? Parece que ahora van a estar sumando canales de televisión, ¿no? Son 43 señales en total, Por 46. 43. 43. Y bueno, entre ellas están todas las universidades nacionales, por lo menos sí. las más importantes, digamos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la de Rosario, la del Nordeste, la de Córdoba, la de La Matanza, la de Tucumán, la del Litoral, la de Lomas de Zamora, a las cuales se van a sumar sí. estas universidades más jóvenes, digamos, que fueron creadas en este último tiempo, como por ejemplo sí. la Universidad de Moreno, que de tenemos Moreno. Aquí, claro. la Universidad de Moreno, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de José Cepaz y la de Quilmes también. Mira vos, o sea que van a tener... poder tener canales propios con programación propia. Con programación propia, con producción de contenidos hecho ahí en las universidades. Claro, recordemos Romy, que la nueva ley de medios lo que establece claro. es que se divide el espectro radioeléctrico, digamos, en tres. Queda el 33% para lo que es el ámbito privado, 33% para el ámbito del Estado y 33% para ONGs, y para también para las instituciones y demás, así que ahí es donde bien. Estarían entrando las casas de altos estudios. La verdad que interesante. Bien, podríamos tener nosotros algún programa de manualidades, ¿no quieren que crochet? Me gusta, es mi sueño sí. hacer un programa de crochet. Si sí, yo decía, bueno, por ahí origami, crochet, podemos tener un programa ¿por qué no? de esos, ¿por qué no? Cómo cocinar sushi, por ejemplo. Claro, también. También. Así que bueno, aprovechar. Presentaremos nuestro proyecto y esperemos que sea bienvenido. Sí, sí. Bueno, por supuesto, aquí, de acuerdo a lo que están diciendo algunos informes de la prensa, enfrentarán, por supuesto, problemas de financiamiento. Sí. Pero bueno, todas cuestiones a resolver que son inherentes a lo que es llevar adelante un medio de comunicación. Medio de comunicación. Qué interesante, ¿no? También la actividad para los chicos de las universidades, poder saber cómo tramitar, cómo empezar, cómo organizar algo que es bastante complejo y que hay que tener en cuenta muchas cosas. Claro, además además el tema de poder los mismos estudiantes producir contenido. Exacto. Y ya empezar a desarrollar la profesión, la carrera, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Como ya saliendo de ahí con una buena experiencia. Perdón, me distraje un segundo porque estaba mostrando la imagen del hincha que entró ayer en el viste que le puso un gorrito a algún abuelo. Sí, sí, y lo corrieron, pobre. Entonces una imagen bastante impactante. Sí, la verdad que sí. Bueno, increíble sí. cómo sorteó la seguridad sí, ese ¿no? muchacho. Sí, sí, sí, increíble. La verdad que es increíble. Bueno, pero fue con un acto más de fanatismo. Sí, tampoco. Sí, igual más de uno te iba a cerrar la cabeza, pero bueno. Sí. Bueno, 7:31 de la tarde aquí en Moreno y en todo el país, por supuesto. Seguimos en Peor para el Sol, estamos en el 90.1, estamos también en fmmoreno.blogspot.com si nos querés escuchar por internet. Si no, podés escucharnos por radio. Claro, ahí tenés la posibilidad. Vamos a la tanda, al espacio publicitario y ya volvemos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. estación de radio. Corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Y sin embargo no la dudé. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bien, seguimos en esta fría noche aquí en el oeste de Gran Buenos Aires, en, sí. En el partido de Moreno, Romy. Bueno, estamos aquí observando los penales de Brasil. Increíble, no lo puedo creer, la verdad, no puedo creer lo que estoy viendo, que hayan errado tanto. Todos los penales cerró Brasil, Iván. ¿Qué pasó? Todos los penales cerró, y más de uno se está preguntando qué pasó. Sí. Más de uno, y los brasileros están... La verdad que es inédito, ¿eh? Es inédito. La verdad que sí. Esto va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. Después vi que se estaban agarrando a piñas. Sí, ¿qué pasó? Terminaron expulsado Lucas Leiva y el paraguayo, no vi bien el nombre, no me acuerdo bien el nombre ahora. Sí, qué bárbaro. Como media rara la Copa América, ¿no? Raras, porque los que eran los supuestos candidatos a jugar a la final era Brasil y Argentina, como dos exponentes muy, muy buenos, quedaron afuera en cuartos. Que de hecho, no hicieron demasiado buen papel, ¿no? Me parece que otros equipos hicieron mejores papeles, ¿o no? Claro, Uruguay se lo mereció, por así decirlo. Cuando dicen que gana el mejor, bueno, ganó Uruguay. Pero para mí tenía que haber ganado Argentina. Pero y Perú pasó ganando a la Colombia, que Colombia tenía un equipo muy bueno. El cuco, sí, ¿no? Era Colombia, el cuco de la Copa América. Sí, ¿no? Venía jugando bien. Venía jugando bien y tenía muy buenos jugadores. Y perdió con Perú, que no venía tan bien. Claro. Y lo raro de Paraguay, que todos los partidos había empatado. Venía empatando partidos. Y siempre, y ahora ganan por penales, pero no. Y empató también hoy. Hoy también empató. Pero que la verdad es muy feo, ¿no? Definir un partido por penales, no sé, yo no sé mucho, pero digo, es bastante, digo, después creo que debe ser más lindo correrse la cancha y hacer un gol que penales. Hay gente que le apasiona los penales. Sí. Son ese momento de adrenalina, si lo hace o no lo hace. A mí me gusta. Sí. A llegar hasta el final del partido, ¿no? Hoy, por ejemplo, antes de venir para la radio, pasé por el shopping de Moreno, ¿viste? Y está sí. la tele, ¿viste? Ahí. Sí, sí, sí. Y sí. había una tribuna, había un montón de gente mirando los penales, ¿viste? Sí. Y bueno, despierta, la verdad que despierta mucho entusiasmo el tema de los penales, porque no jugaba Argentina, sin embargo se juntó mucha gente. Sí. Obviamente, público argentino y hinchaban todos por Paraguay, obviamente, ¿no? Sí. Ay, qué maldad. Que no, vino con la campera de Brasil este. Bueno, pero es que... ¿Qué bueno, con esa campera? Yo te explico. Jorge Iván. Lo está mandando al frente. Yo te sí. digo a la puerta. Yo te la sacaría cuando salga. Es que, porque es que te van a esperar en la vereda. Lo que pasa es que la traje para Santi, que me la pidió. Por eso. No. Ah. No, bueno, al frente. Claro, para que los agarren a vos y a Santi a la salida y vos no solo. Claro. Entendí. Me lo pidió como un regalo. No, yo te voy a explicar por qué llevo esta campera. A mí me gusta mucho cómo juegan los jugadores brasileros. Sí. Y el fútbol de ellos es muy alegre. Bien. Y me gusta jugar como juegan ellos, qué sé yo, es algo que me gusta mucho. Y por eso lo llevo. Y yo siento que juego como un brasilero. Bueno, corta todo. Listo, apagamos la luz, nos vamos. Bueno. Bueno, está perfecto. Eso que dijiste, explícaselo a los muchachos que estaban esperando. Claro, la puerta. De afuera ya están, veo que se están juntando, ¿eh? Hinchas de los de Paraguay están ahí afuera. Está esperando. Está jugando Chile-Venezuela. No sabemos cómo Chile va todavía. 0-0 del partido. 0-0 el partido, 0-0. Bueno. De ahí saldrá el cuarto semifinalista. Claro, el que jugará contra Paraguay. Exactamente. ¿A quién le pone ficha? ¿A Venezuela o a Chile? Me parece que Chile. ¿Chile? Sí. ¿Alexis Sánchez? Y me parece que va a hacer pesar un poquito más la experiencia. Me parece que sí. Tengo la final para mí, Uruguay-Paraguay. Y el campeón Uruguay, me la juego. A ver, Jorge dice campeón Uruguay. Esto queda grabado, ya lo sabemos. Después vamos a ver qué es lo que se cumple. A ver, de última lo editamos. El candidato de Iván. Y nos queda otra. Si vamos a hablar de por mejores jugadores, mejor equipo, para mí gana para Uruguay, digo. Uruguay. Por Romina tiene candidato para la Copa América. Tenemos Uruguay, tenemos sí. Paraguay, tenemos sí. Perú. Y tenemos Chile o Venezuela que están jugando ahora, ¿no? Que vamos a ver quién va a pasar a semi. A semi. Y por lo menos yo no vi muchos partidos, pero lo vi a Uruguay y cuando le echaron un jugador no se notó. O de hecho puede ser porque Argentina no haya jugado, pero no se notó que tendría 10 en la cancha. Me parece que Uruguay puede ser, ¿eh? Bueno, ¿tres Uruguay? Sí, tres Uruguay. Yo de contra no voy a decir Paraguay. Sí. Para no quedar de lado. Y ponerle una ficha a Paraguay también. Si gano yo, me llevo todo el premio yo. Si gano ustedes, hay que dividirlo en tres. Bueno, quiero hablar sobre el juego de Uruguay. A ver. Uruguay, para mí fue mucho más Argentina. Pero Uruguay siempre, como tiene jugadores de mayor estatura, ganaba en los tiros libres. Los corner. Claro, Lugano ganó siempre. Ganó siempre. Es impresionante lo que juega ese jugador. Y bueno, el gol de Uruguay vino de una pelota parada, ¿no? Un tiro libre de Forlán. Claro. Lo bajó Lugano y gol de Cáceres. Exactamente. Que después termina siendo de Pérez. El ruso Pérez. ¿Cómo vieron a la defensa argentina? Hay que echaron, ¿no? ¿Pérez no se echaron? Sí, lo terminaron echando a Pérez. ¿Ves cómo presté atención, Romy. Un punto para Romy. ¿Qué era que me preguntaste? La defensa argentina, ¿cómo la vieron? Yo le tengo mucha fe a Nico Burdizo, pero no me tanta a Gaby Milito. Y si para mí no se salía mucho para adelante, ¿no? Muchas faltas innecesarias en la mitad de la cancha, que no sé qué hacía la defensa ahí tan arriba. Y Zabaleta pasaba, no le daban la pelota mucho a Zabaleta, que pasaba por la derecha, y Zanetti también pasaba por el lado izquierdo, pero no le daban la pelota. Jugaban entre Messi y Di María, medio individualista, ¿no? Sí, Di María muy individualista. Para destacar, los dos mejores jugadores para mí de la cancha fueron Lionel Messi y el Pupi Zanetti. Pupi Zanetti, una increíble noche estuvo, cubriendo, corriendo, se corrió la vida. Lo que es la experiencia, la juventud de Lionel Messi y con la experiencia de Zanetti. Con la experiencia de Zanetti. Me gustó mucho como jugó Zanetti. Y lo que me gustó mucho del público argentino, cuando empezaron a alentar a Messi, que gritaban el nombre de Messi. Es que Messi, la verdad, ya demostró que lo que es, ¿no? Claro. Lástima que los compañeros no lo ayudaron mucho, no lo acompañaron. Bueno, pero es... Argentina no jugó mal. Lo que tuvo la desgracia de Carlitos Tevez en el último penal, pero no jugó mal. bueno, son cosas que pasan. La desgracia fue Carlitos Tevez. La desgracia fue Por favor, el Apache no me lo traten así porque peleo por el Apache. No, porque además de los que te van a esperar en Argentina, te van a esperar también los fans de afuera de Tevez. No, Tevez es mi gran ídolo. Bien. Bueno, la gran noche de Muslera ayer, ¿no? El arquero Uruguay que tapó todo, ¿no? Muy seguro encima. Muy buena la tapada cuando pateó el tiro libre Carlitos Tevez y después en otra oportunidad atajó el rebote de Higuaín. Bueno. Bueno, nos hemos adelantado al bloque deportivo. Sí, sí, le entusiasmo bueno, nos... Porque, viste, necesitamos hacer catarsis, es sí, así, nos sí, vamos más. Sí, sí. Pero bueno, luego vamos a seguir y vamos a tener los resultados propiamente dicho. Vamos a decir, pasar en limpio toda la información. También saliendo un poquito de lo que es la Copa América, porque hay deporte además de la Copa América, me imagino. Sí. Así que en un ratito seguimos con el deporte y con todos los resultados y con toda la información deportiva aquí con Jorge, con Iván, con la campera de Brasil y todo. Y con Guillermo. Por supuesto, y con Romina. Con Romina que la estamos de poquito, ¿viste? Romina sí, se está haciendo una experta. Futbolera. Estamos siendo futbolera. Yo digo que acá, yo digo que a fin de año la tenemos en la cancha, Romina. La podemos llevar a la cancha. Hacemos un móvil. Tranquilamente, un móvil de la cancha, sí, sí. Bueno, vamos a una canción, a escuchar una canción aquí en el 90.1 en FM Moreno. Sí, vamos con... Ah, tenemos el clásico del domingo. Este es el clásico del domingo. El clásico del domingo bailamos, ¿eh? Sí, ahora ya. Ya mismo. Lambada para todo el mundo. Bueno, Iván, Romina, ya está, se bailaron demasiado ya, basta. No las tenía que movieran tan bien las caderas los dos, la verdad, me sorprendieron, ¿eh? Es que la más nos apasiona, la verdad, ¿o no? Entramos en calor. Iván tiene más que la campera de Brasil, tiene, me parece que lo lleva adentro. Sí, ¿eh? Me parece. Es la samba. El ritmo adentro lo lleva, ¿eh? Muy bien, muy bien. Creo que sí. Bueno, contagia, la lambada contagia. Contagia, bueno. Sonido del año 1988, finales de los sí, 80, ¿verdad? Sí, finales de los 80. Grupo Kaoma. El grupo Kaoma. Lo velábamos en los asaltos de la primaria. Exactamente. ¿Recuerda usted? Sí, todavía me acuerdo. El Alzheimer todavía no me ha borrado esos recuerdos. Bueno, año 1988 para la lambada. Para la lambada. En el mundo, en la Argentina, Te cuento, por ejemplo, en el mes de marzo se realizaba un paro nacional convocado por CETERA en protesta por las condiciones salariales de los maestros. Sí. El 25 de marzo miles de docentes se congregan en Plaza de Mayo. Sí. El 9 de mayo llega el ex general Guillermo Suárez Mason luego de que Estados Unidos concediera su extradición para que sea juzgado en la Argentina. Bien. En agosto, el 1 de agosto del 88, el ministro de Economía Juan Vital Surruel anuncia el congelamiento de precios de los productos básicos. En septiembre se lleva a cabo un paro general organizado por la CGT. Eran los últimos tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín. Ay, sí, sí, recordemos que sí que eran esos tiempos muy tormentosos. Así que es. Vivimos. Y yo te cuento que el 7 de abril la Organización Mundial de la Salud declara este día, el 7 de abril, sí, como el Día Mundial contra el Consumo de Tabaco. Mirá. Después, el 18 de julio se firma la declaración de paz entre Irán e Irak. El 21 de septiembre se aprueba el alfabeto unificado del idioma mapuche. Es aceptado en el diccionario. Perfecto. Y el 9 de enero los científicos del Instituto de Boston logran aislar el gen responsable del sexo humano localizado en el cromosoma Y, que se presenta solo en los hombres. O sea que descubren que los hombres... Y lo descubrieron, porque la misma lambada hizo que este gen sí, saliera a la luz, claro. Y es que no... Imposible no descubrirlo. Imposible no descubrirlo. Recordá vos que en ese tiempo fue... fue muy polémico, muy polémico, ¿o no? Claro, el baile era... muy pegadito, sí, ese movimiento. Sí, era un movimiento que era algo sensual. Muchas parejas se formaron con la lambada. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso pasó, algunas cosas que pasaban en el mundo, algunas de las cosas que pasaban en el mundo, también en el país, mientras bailábamos a este ritmo. Dulcemente a uno lo seducía y a eso uno le prestaba una atención particular, todo en consecuencia del deseado plato de fideos del domingo al medio. Esta parte no va. Bueno, este formato tenemos que borrarlo acá, ¿eh? Bueno. Estoy loco, ustedes estamos escuchando a Silvio Roldán. Creo que es Silvio, ¿no? Que está recitando... Está escribiendo un poema, me parece. Voy a borrar, ¿eh? Bueno, que sea la última vez. ¿A quién está retando? ¿Silvio? Un lindo plato de fideos amasado por la abuela. Ahora queda lindo. ¿Silvio? Sí. ¿Silvio, me escucha? Sí. Acá Guillermo lo saluda. Querido joven. ¿Cómo anda, Silvio? Querido joven, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Qué alegría volver a encontrarnos con usted. Bueno, lo mismo digo, estimadísimo joven bonaerense. ¿Qué andaba haciendo? Simplemente corrigiendo algunos escritos y, bueno, charlando amablemente, sí, con mi asistente Jorge Jormento. Amablemente, parece que lo tiene cortito este Jormento. Amablemente, amablemente. Sí, no retaba, Roland, no se enoja, estimado joven. ¿Está en su casa usted? Así es, señor, acá en mi casa a veces... Tiene la amabilidad de venir a completar su trabajo a mi domicilio. Y cuéntenos a ver cómo es la escenografía ahí que lo acompaña. Yo estoy simplemente en mi escritorio, con todos los papeles míos por delante. Y Jormento va y viene, va y viene, va y viene a mi oficina y a su despacho aquí en mi misma casa, señor. Bien. ¿Tiene despacho así en su casa, Jormento? Claro, exactamente, señorita. ¿Con quién tengo el gusto? Con Romina. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, joven morenense. ¿No se acuerda de nosotros usted, Silvio? Sí, pero lo que pasa es que a veces uno tiene la oportunidad de encontrarse con sin fin de purretes y de miembros de la juventud, que a veces uno comete el error de confundirse los nombres. Bien, Silvio, ¿qué lo trae por aquí nuevamente? Simplemente, querido joven, la oportunidad de poder reencontrarme con ustedes y brindarles nuevamente la posibilidad de que puedan, de una vez por todas, de una vez por todas, hoy sí, bueno, Silvio, bueno, hoy sí, tener la oportunidad de viajar al merecidísimo viaje de egresados a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Imagino que si ganamos el viaje va todo el plantel del programa, va Iván, Jorge, los chicos de deporte, va Santiago, el operador técnico. Sería una cuestión de arreglar los presupuestos. No, ¿cómo? Pero si ganamos... Gana el programa, pero Silvio. Yo calculo que sí, que no habría ningún inconveniente. Ah, bien. Bueno, mire el peso que se ha puesto usted mismo en las espaldas de hacerse cargo de la posibilidad de que los compañeros puedan viajar de la mano de su conocimiento y de su saber. Bueno, está bien, la presión a veces surte efecto. Bueno, me alegro. Hoy somos uno menos porque no está Romina Pinto, ¿eh? Está Romina Nieva. ¿Qué le pasó? Y no sé qué le pasó, no llegó todavía. Para mí que no estudió. Me tenía miedo, bien, Silvio. Señor. Bueno, se comenta que seguramente le andarán queriendo serruchar el piso, pero esas cosas no ¿cómo, se dicen. ¿Cómo? Nada, son versiones y algunos batimentos que tengo la oportunidad de tener el conocimiento, ¿cómo, nada más. ¿Cómo versiones? ¿De dónde surgen las versiones? Pasamos al juego, estimado joven. Te cortó. Bueno, me cortó de una. Bueno, yo tengo un amplio trabajo, un equipo de trabajo que tiene la posibilidad de estudiar todos los casos y conocer a la gente más de cerca. Bueno, no estará con el haciendo espionaje usted, ¿no? También. Pinchando teléfono, ¿no? No, mi querido joven, ¿eh? No sé, ¿eh? No, quédese tranquilo este chico. Bueno, ¿vamos a las preguntas? Sí. Como usted quiera. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Tenemos la cortina de las preguntas? Ahí adelante, cuando ustedes... Ahí está, ahí ver. Muy bien, señor. ¿Cuándo quiera, Silvio? Sí, participante entonces, número uno. Bien, Silvio, acá estoy preparada. A ver, bueno, muy bien, hombre, colegio rapidito. Oñeva Romina Andrea, escuela número 12. Andrea. Escuela número 12. No se le ría, por favor. No, acá son mis compañeros los que me están haciendo reír ahora. Un saludo a mi mamá, ¿puedo mandar un saludo a mi mamá? No están permitidos los saludos. Qué dictador que es usted, Silvia, Por favor, ubíquese bien, firme, frente al micrófono, en condiciones de responder. Sí, sí. Muy bien, cuestionario número 3. A ver, está Jormento, por favor. Bien, señor, reloj en el aire. Vamos, Romy, vamos. Atención, pero es que están cayendo los papeles. Gano, está ganando. Jormento, esto no puede pasar, ¿eh? Bueno, Liga Jormento siempre, ¿eh? Ahí está. Ordénese, bien, Silvio. Señor, el reloj en el aire, entonces es tiempo. Sí. Adelante. ¿Quién es el actual presidente de Ecuador? ¿De Ecuador? Correa. Correcto. ¿Cómo se llamaba el programa? Perdón. ¿Eh? Silvio. ¿Quién habla encima mío? Yo soy. Sigamos, por favor. ¿Cómo se llamaba el programa televisivo que hacía alusión a un estado de agotamiento físico y psíquico en la década de los 90? Un agotamiento. Estrés. Exactamente. Bien, vamos. ¿Quién inventó el chupete? Carlitos Balá, ¿no? No, falso, señorita. ¿Qué función cumplen los enanos de jardín? No sé, adornar, cuidar las flores. No, falso, señorita. Fuerte y claro, conteste, por favor. ¿En qué año se produjo la mismísima Revolución Mexicana? No re... 1914, Tiempo. En el ya conocido video que se publicó en diferentes redes sociales y sitios de internet, ¿a qué familiar directo se refiere hasta el cansancio el Tano Pazman? A la hermana. No, esto es falso, señorita. ¿A quién? ¿A quién? A la madre, señor, a la madre. ¿En qué año se produjo el estallido social estudiantil laboral denominado como Cordobazo? En el El 69. Tiempo, muy bien. Con la mezcla de qué colores se obtiene el color verde. Amarillo y azul. Falso, señorita. ¿Cómo? Tiempo. ¿Por qué falso? ¿Cuál es el primer animal más rápido del mundo? El chita. Falso. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el más rápido? Una gallina cruzando África. No. No. Y el segundo. Yo después voy a pedir la cinta, de esto. El negro que va por detrás. Muy bien. Tiempo, señorita. ¿Eso era un chiste? No, no, no. Bueno. Tiempo. Ha terminado su turno. Yo voy a pedir la cinta después, Silvio. Por favor. Sí, sí. Bueno, ¿cómo? Entonces, ¿quién sigue? Ahora sigo yo, pero aquí hay información antes, información deportiva. Venezuela acaba de hacer un gol. Está ganando 1-0 contra Chile. Da el batacazo Venezuela, Se viene para la semi. Muy bien. La revelación del torneo. Exactamente. Ahora sí, volvemos a lo nuestro, Silvio. ¿Quién fue el atrevido que se intermite? Es la información. Porque hay información de último momento que hay que actualizar, Silvio. Es mi trabajo como periodista. También tenemos que descontar. Bueno, ¿cómo nos va a descontar? No. Voy yo, Silvio. Así es, señor. Por favor, rapidito. Guillermo Amaro, de la Escuela Media 14, de Moreno. Muy bien, señor. Atención, entonces. Pórtese bien, Reloj en el aire. ¿De qué médico cardiólogo cirujano se conmemoró en la última semana un nuevo aniversario de su nacimiento? Favaloro. Muy bien, señor. Bien. Muy bien. ¿Qué nombre recibe aquel paseo público o calle ancha, con calzada central, árboles y bustos de algún político de ocasión? ¿Pasaje? Un bulevar, señor. Muy bien. Ay, Dios. ¿Qué famoso filósofo griego, y al parecer también alcohólico, sostuvo que el universo está formado por cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire? Nicolás Copérnico. Falso, señor. ¿Quién fue? Empédocles. Muy bien, sigamos. ¿El fruto de qué árbol sirve como proyectil para ser arrojado con un globo y un pico de botella? El rulero. ¿Cómo? Rapidito, por favor, sé. Señor. Rulero. No. ¿El fruto de qué árbol? Decíamos, señor, y es del árbol paraíso. Ah, perdón. Muy bueno, bien. Sí, adelante. Pregunta número 5. ¿Cómo se llaman las naranjas de bolsillo? Mandarinas. Quinoto, señor. Muy bien. ¿Cuántos llaveros se pueden confeccionar de manera artesanal con el cuero de una liebre? ¿Cómo dijo? No escuché, Silvio. ¿Cuántos llaveros se pueden confeccionar de manera artesanal con el cuero de una liebre? 50. Falso, señor. 63. ¿Y qué hizo la cuenta? Muy bien. ¿Con qué dedo de la mano derecha se suele tocar el timbre y pedir silencio? Con el índice. Muy bien, señor. ¿Qué hace un negro con diarrea? Va al baño. Se está derritiendo, señor. Pregunta número 9. ¿De qué cordillera boliviana se conmemoró hace algunos días un nuevo aniversario de su nacimiento? Paso. Juana Zurduy, señor. ¿Qué origen tiene el famoso dicho como perro y gato? El dibujito de Tom y Jerry. Falso, señor. Falso, señor. Y tiempo. Ha terminado su turno. ¿Y cuál es la respuesta correcta de su última pregunta? Tiene un origen filosófico, señor. ¿Cuál es? ¿Qué quieres? Eso tiene tiempo para estudiar toda la semana. No, usted es un... parece usted es un toda chanta, toda la semana tuvo para prepararse, señor. Usted es un chanta, Silvio. Sí, lamento que haya tenido el desagrado de errar esta respuesta, pero bueno. Las cosas son así, señor. Dudo un poco yo esto, Por favor, señor. Mire, yo acá tengo un cuestionario. No sé si hay algún valiente a poder participar. A ver, sí, acá levantan la mano. A ver, el atrevido que tuvo el honor de intervenir. A ver. Nombre y colegio. Nombre y colegio, rapidito, joven morenense. Ayala Jorge, de la escuela Mariano Moreno. Jorgito, muy bien. Atención, teléfono. Es un chico, pórtese bien. Bueno, muy bien, señor. Reloj en el aire, entonces, ¿cómo se llama el utensilio característico del carnaval carioca que hace referencia a un familiar? La maraca. El espantasuegra, señor. Pregunta número 2. ¿Quién es el actual candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones nacionales? ¿Cómo la pregunta? Falso, señor. No me puede preguntar. Tiene que estar prestando atención, señor. Perdón. Pregunta número 3, señor. ¿Qué es un ornato? Un horno grande. Paso. Tiempo, señor. Es un adorno. Muy bien, pregunta número 4. ¿Cuál es la lengua oficial de Libia? Libia. Tiempo, señor. El árabe. Muy bien. ¿Cuánto es? 1389 dividido 2 y sumándole la misma cifra. menos 10 a la, 25. Tiempo, señor. 1389. Por favor, pregunte número 6, entonces. ¿Quién protagonizaba a Roberto Cantalapiedra en la telenovela Mi Cuñado? Brandoni. Así es. ¿Y a Sinistri? Osvaldo Santoro, señor. Tiempo. ¿Qué producto gastronómico y más referido a la panadería hace referencia a los suspiros de las monjas? Vigilante. Las bolas de fraile, señor. Muy bien. Pregunta número 9. ¿Cómo anda la familia? Esa pregunta, bien, Silvia. Bien. Tiempo. Muy bien, señor. ¿Cuántas piedras... ¿Con cuántas piedras de canto rodado se juega a la payana? 12. 5. Tiempo, señor. 6. Muy bien. Ha terminado entonces. Mire, hoy se han portado bastante mal, señores, ¿eh? Pero usted que hace cada pregunta, Silvia, nada. No me corro porque... No me han estudiado, señor. No. Jovencitos moreneses. Usted hace cada pregunta que no tiene respuesta, Silvio. No me han estudiado, por favor. Señores, el tiempo en televisión nos apremia, así que hasta aquí ha llegado el show de Silvio Roldán y su ping-pong de preguntas y respuestas. Querida familia morenense, será hasta nuestro próximo encuentro. Nada más y muy buenas noches. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Núñez Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Administración, empresas, función, seleccionar, contratar, formar, empleados, colaboradores, organización, proceso de selección. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Ocho de la noche, 8 minutos. Y bueno, sección Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Romy, la gente puede comunicarse con nosotros. La gente puede comunicarse con nosotros. ¿Así? A mensajito de texto. Dale, dale. El 1561-540359. Ahí pueden dejar mensajes de texto, pueden... Exacto. Llamar, si no, al 0237-466-6559. Sí, sí. Y mandarnos mails a peorparaelsol@fmmoreno.com.ar. Bueno, segmentos Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Y hoy nos acompaña un locutor nacional, periodista, tiene su programa aquí en FM Moreno, es además amigo, es sí. Eduardo Pierce. ¿Cómo estás, Eduardo? Pero los dos, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por haberme invitado, ¿eh? No, charlamos, hicimos un intento de charla hace un par de semanas atrás y se cortó. Claro, ah, venimos... Sí, Y la charla estaba en muy lo mejor buena. De la charla, ¿viste? Un boicot web cibernético. Sí. Así que dijimos, la mejor manera de terminar la charla sin intervenciones técnicas ni ningún problema es que venga Eduardo en el piso y bueno. Invitamos y a conversar. Completamos la entrevista. Bueno, la verdad gracias, que bueno. No, gracias a vos por venir. Bueno, Eduardo, terminar la charla, aquella charla que la verdad ha sido muy interesante, era en ocasión del Día del Periodista, que claro, se así que es una excelente ocasión para que continuemos un poco profundizando y acercándonos a lo que es la profesión de periodista, una profesión que hoy, como decíamos en aquel momento, tiene en el país un momento muy particular, ¿no? En aquella charla vos, me acuerdo, nos mencionabas esto, y hacés una diferencia vos entre lo que es lo que veías con un periodismo joven, que veías que más apuntaba a llegar a la verdad de las cosas, y por otro lado diferenciabas con un periodismo viciado. Me gustaría que si pudieras... Sí, sí, yo lo sigo notando a eso. Celebro esto de estar acá con ustedes y que ustedes se pongan a trabajar y que armen. Recién les decía que más de una vez yo llego los lunes a la radio, los martes, y veo parte del material que ustedes han dejado el domingo a la noche. Y eso me encanta porque es un trabajo profesional, serio. No es que solamente improvisen, no está mal improvisar, pero está bien armado. Entonces digo, toman el periodismo y toman el medio de comunicación como se debe, como corresponde. Entonces sigo notando eso, celebro por un lado la participación de gente joven como ustedes que se va formando, que se va haciendo y que vamos a tener futuros periodistas excelentes, y veo ese periodismo viciado, donde hay muy buenos periodistas, no son todos viciados, hay muy buena gente, y gente que ni siquiera pasó por la escuela, ni por la universidad, que se formó en la calle. Es decir, con esto no quiero decir que solamente es periodista el que estudia, no. Todo lo contrario. Además, nuestro país es uno de los pioneros en tener una carrera de periodismo no colegiada. Muchos están a favor, muchos están en contra, pero hay mucha gente que lee, que es muy culta y que no ha pasado por el colegio y hace buen periodismo. Pero está el enviciado, ese periodismo que pasa por el municipio y cobra su publicidad oficial, que no está mal tener publicidad oficial, lo que está mal es que lo condicione, claro, esa publicidad, claro, oficial, exacto, ¿no? Por ejemplo, o que pasa por Gobernación, o ese periodismo que acepta la publicidad de Lotería Nacional para seguir al gobernador. Ajá. Entonces, vos decís, mirá qué bueno tiene la publicidad de la lotería, y vos decís, ¿cómo hago yo? Quiero conseguirla para, claro, mi rama. No, claro, pero en realidad el tipo ese está siguiendo al gobernador, o al intendente, o al concejal. Ese periodismo vicioso. El periodismo vicioso, La Nación y Clarín tienen muy buenos periodistas, pero lamentablemente, como son monopolios y sus dueños tienen otros intereses, tienen muchas limitaciones. Entonces vos te das cuenta y decís, el que mira hoy Clarín, qué gran diario argentino. Claro, pero no, si vos mirás, claro, en internet y buscás otras portadas de hace dos o tres años, te das cuenta que no es el gran diario argentino. Y lo mismo con La Nación. Bueno, esa es la diferencia entre el periodismo vicioso y el nuevo periodismo que estoy viendo ahora. Claro, qué difícil para el espectador, ¿no? Eso es un tema, porque el que está escuchando ahora es decir, claro, claro, pero ¿cómo? Entonces, ¿le creo o no le creo a Clarín? ¿Le, claro, creo o no le creo a Guille? ¿Le creo o no le creo a Eduardo? Es, claro, todo un tema, así que es difícil, es difícil. Por eso está bueno esto de poder desgranar y de tener más charlas, porque vos fíjate que es muy pocos los que se dedican a trabajar medios sobre medios. Claro. ¿No? Hubo un programa en Canal 7 que enseguida lo censuraron, porque lamentablemente después se transformó, claro, en lo que es 6-7-8, claro, ahora. Claro, pero previo a 6-7-8, me acuerdo. Exactamente, sí, sí, donde más o menos desgranaban un poquito, pero claro, estaba en el canal del Estado, que también está la confusión, debería ser del Estado y es del gobierno. Claro. Como la agencia Telam, que debería ser del Estado, pero son del gobierno. Eso como que no cambia, ¿no? No cambia, vienen pasando los gobiernos y lamentablemente todos dicen lo mismo y cuando llegan al poder lo utilizan. Porque en algún momento, claro, yo fuera en oposición, claro, hoy, y en la época de Fernando de la Rúa, decían lo mismo. Claro. Llegaron al poder y también toman los canales o los radios y se los apropian y son nuestros los medios. Ahora, en ese sentido, ¿no ves ni siquiera un pequeño avance? ¿O no? Sí, veo, ¿no? Avances, sí, sí. Veo avances, me gusta muchísimo la libertad y el trabajo que hacen en encuentros, me encanta. Claro. Me encanta el trabajo que hacen en encuentros, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Seguro. Me gusta mucho más, hay mucho más libertad de trabajo que tengo compañeros en Radio Nacional, con todos los problemas que acarrea el tema de los sueldos, pero veo mucha más independencia de la que había antes también. No, yo veo como que hay un pequeño cambio, pero ¿sabes qué? Ese respiro, ese aire lo están dando ustedes, lo están dando los jóvenes. Y cuesta. Pero lo están dando. ¿Cuántos años, Eduardo, en la profesión? ¿Sí? Yo tengo, no me acuerdo, yo matemática cero. Tengo 38 y empecé a los 13 años. Ah, bueno. Primero con un programa a la madrugada, a las 3 de la mañana. Años. Sí, mucho tiempo. Después a las 3 de la mañana pasé a las 5 de la mañana. Recomendaba lugares de pesca, porque me encanta a mí la pesca y esas cosas. Ajá. Después empecé a estudiar periodismo. Me recibí, después empecé a estudiar locución. O sea, pero profesionalmente desde los 18 años. Yo terminé el secundario y ya afortunadamente cobré mi primer sueldo en radio. Pero venía haciendo radio desde los 13 años. Claro. Y programas de música, del rock, etcétera, ¿no? Y ya a los 18 me hice cargo de un informativo en Radio Ciudad de Merlo, que junto con FM en Tránsito y FM Moreno fueron las tres primeras radios en toda la provincia de Buenos Aires en salir. Las llamadas FM Estruchas fueron las tres primeras radios. FM Moreno, de Moreno. FM en Tránsito de Castelar, FM Ciudad de Merlo. Una de las pioneras, hubo algunas más en el interior también, ¿no? Sí. Bueno, en esa radio a los 18 empecé a hacer el informativo que recibíamos Telam, era una de las primeras radios que encima empezamos con a mandar la computadora, los cables, bueno, exactamente, claro, de Telam. Antes estaba el teletipo y empecé a hacer los informativos cada media hora. Bueno, después empecé a estudiar, ¿no? Ya periodismo, locución y sí, profesionalmente mucho tiempo. 20 años estamos 20 hablando, años. ¿No? Sí. Y pasando por un montón de medios. Y quedándome en Moreno, que es lo que me encanta. ¿Te gusta laburar acá? Sí, sí. Trabajo para afuera, para el exterior. Sí. Trabajo en Capital, pero no sé, a mí trabajar en medios como FM Moreno o como en otros medios me da la libertad que no me dieron los otros medios. Claro. De trabajo. Además, a veces da la sensación como que hay mucho por hacer, ¿no? En esta zona, tanto, en zona como Moreno. Muchísimo, Guille. Muchísimo, porque además las radios van creciendo mucho y la gente va confiando mucho. La gente se va dando cuenta, al margen de que sigue comprando Clarín o viendo Telenoche o etcétera, se sigue dando cuenta que hay otra verdad, que hay otra manera de ver las cosas, o por lo menos para comparar, mira, observa, escucha otros medios de comunicación. Eso empezó a ser la gente que antes no lo hacía. Antes si lo decía la radio, claro. Ahora ya lo pone en duda y no está mal que lo ponga en duda. Que es el tema de la cercanía, ¿no? Que bueno, acá tenemos esto que vos decís de un poco juega en contra de la cercanía con Capital, ¿no? Claro. Y la penetración de los medios nacionales. Exactamente, sí, que penetran mucho y eso también es cierto. Pero bueno, yo creo que la gente elige mucho, elige por la independencia, elige porque también le gusta escucharse, eligen porque acá la atienden a la gente. Claro. En los medios nacionales es mucho más difícil llegar y eso hace que los medios crezcan y tengan un interés muy importante. Estamos dialogando con Eduardo Pierce, periodista, locutor nacional, aquí en Humanos Recursos, nuestra sección aquí de entrevistas en Peor para el Sol. Bien, Eduardo, otra de las polémicas que se viene generando en estos últimos tiempos es el tema del periodismo militante. Es un tema Yo no estoy de acuerdo. Medio espinoso. Bien, está muy bueno eso. Pero está bueno para hablarlo. Sí, por supuesto. ¿Qué opinión tenés? Yo no estoy de acuerdo con el periodismo militante porque para mí ya deja de ser periodismo. A ver, es decir, uno puede ejercer el periodismo militante. Yo puedo estar militando en un partido político y puedo hacerle prensa, pero ya estar pero tengo que blanquearlo. Yo tengo que venir y comprar espacio. Yo soy del Partido Obrero y vengo y les digo que esto es lo mejor que está pasando y que vamos a hacer buena cosa, o leo el título, pero les recuerdo que yo soy del Partido Obrero. Yo estoy de acuerdo con eso y no lo hacen. Ajá. ¿Me entendés? Claro. Entonces militan por atrás y hacen un programa de radio y entonces te venden un producto que no es, o te quieren inculcar algo. Entonces no está mal el periodismo militante, pero tiene que ser abierto, tiene que ser claro, tiene que ser... ¿Viste que nosotros tenemos un... Ahora la ley de radiodifusión dice espacio publicitario. Sí. Bueno, así tiene que ser el periodismo... Claro. El periodismo... militante. Militante. Claro. Que le digan a la gente, miren que este militante es de la UCD, es del Partido Obrero, es de los peronistas. Entonces, que tengan un programa de radio, que comuniquen, que estudien, que se formen, todo bien, pero hay que blanquearlo. Claro. Y además que no sean, no solamente para este tema de las elecciones, que parece que también claro, es la forma de utilizar. Es la forma de utilizar, no, que sea siempre. Claro. Que sea siempre. Entonces, vos sabés que está bueno y es un periodismo militante y vamos a discutir, vamos a charlar, y yo te voy a creer y yo te voy a consultar también, porque sé que vos sos un periodista militante de aquello y está muy bueno. Pero no, hay que blanquearlo. Ahí es donde yo no coincido con el periodismo militante, que no se blanquea. Cuando no se blanquea, claro, porque hay una, digamos, una forma de ver el periodismo militante como de que es un periodismo que no tiene objetividad, ¿no? Cuando en realidad también estamos viviendo en una época en donde ese paradigma de la objetividad está un poco en desuso, que cayó. No, yo creo que ya la objetividad no existe. Yo no sé si alguna vez existió, no creo que exista tampoco la independencia periodística, porque uno ya nace condicionado por el ambiente que lo rodea. Entonces, claro, yo no cobro en la municipalidad, yo no cobro sueldos de los grandes medios donde trabajo, pero dependo de la publicidad. Entonces siempre estoy dependiendo de alguien, en este caso dependo del comerciante. Claro. Y dependo del comerciante. Y si mañana ese comerciante que me pone la plata aparece porque está en una causa de lavado de dinero, y yo ya tengo que estar pensando, ¿qué hago? ¿Lo digo, no lo digo? ¿Hasta dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Tiene límites eso? Entonces, no hay objetividad y no hay independencia total. Además, el mismo uno viene trayendo un bagaje ideológico también. Por más que uno no milite en un partido político, uno tiene una ideología. Por supuesto. Y cuenta las cosas también a partir de cómo las mira. De cómo mira. Uno la viene viviendo. Exactamente. Sí. Bueno, así que la verdad es una polémica muy candente en esta época. Más que nada, digo, cuando escuchamos los medios que dicen que objetividad. Claro, que no, objetivas. Sí, y sí, no, sí. La verdad que eso no es así. Ahora, el periodista, por más que está bien, estamos de acuerdo en que la objetividad no existe. Sí. Ahora, el periodista debe laburar para tratar de acercarse lo más posible a la objetividad. Sin ninguna duda. Eso sí es posible y la imparcialidad es posible. Y está bien, a veces yo peco porque yo me autocritico también. Yo, por ejemplo, de Moreno muy pocas cosas ahora sé, porque estoy trabajando en los medios de Capital y para el exterior. Ajá. Al ser corresponsal en Argentina de medios del exterior, estoy todo el tiempo pensando en qué pasa en México, qué pasa en Chile, qué pasa en esto, y tengo un programa en FM Moreno, claro, o en otra radio. Entonces sé muy pocas cosas y yo dependo del servicio informativo de la radio. Entonces a veces omitir algo también te puede llegar a ser cómplice de no estar comprometido con ese periodismo independiente, entre comillas. Estoy necesitando de ustedes que me den información. Entonces, ¿por qué? Porque estoy con lo otro. Entonces, a lo que me refiero es que sí, existe esa parte de independencia, esa parte de imparcialidad, pero uno tiene que buscar las dos partes. Es decir, esto iba a que yo no hablo de Moreno. O sea, no meterse también es como ser una parte cómplice. Es decir, vos tenés que agarrás un tema de Moreno y le buscás las dos partes. Claro. Buscás la parte más oscura, la parte más clara, como vos quieras, a un tema de corrupción, etcétera. No meterse como hago yo, porque estoy hablando de Brasil o otro lado, a veces también te hace cómplice. Entonces, si te vas a meter, metete a de fondo, la manera, a fondo. Claro, está bien. Pero tampoco es hacerlo, no lo hagas, como por ahí a veces me pasa a mí, que por una cuestión de trabajo del exterior no lo hago directamente. Creo que tampoco está bien eso, yo me autocritico en eso. No mencionarlo, ¿okay? Claro, no mencionarlo tampoco está bien. Claro. ¿Está? Pero sí hay que meterse y de fondo. No, hay que acercarse a la imparcialidad y a la objetividad. Sí, de fondo. No sirve dar una parte nada más, no sirve, es hipócrita totalmente. Claro, exacto. 8:21, bueno, estamos hablando con Eduardo Pierce, periodista, locutor nacional. Muchas cosas para hablar en el ámbito nacional, también en el ámbito internacional. ¿Cómo es el laburo de corresponsal? Nos vas a contar también, Eduardo. Ahora vamos a escuchar un poquito de música aquí en Peor para el Sol, con uno de los protagonistas de esta semana que pasó, del cual también vamos a hablar. Sí. Qué rabioso está el sol. Fito Páez en Peor para el Sol con El Mundo de Hoy. Fito Páez, uno de los protagonistas de la semana, un artículo escrito en el diario Página 12 y toda la polémica que levantó. Me encanta Fito, me gusta mucho, pero bueno, estas cosas, no sé por qué lo hizo, no sé si lo hizo, es decir, uno puede decir protagonismo, pero Fito Páez es protagonista. Claro, sí. Ya está, sí, ya lo no, necesita. No necesita, pero no sé si habrá pensado realmente eso, lo critico, no me gusta que no haya dicho eso. No te gusta, vos decís que lo perjudica. Sí, lo perjudica, y además creo que perjudica el ámbito democrático, porque la gente se indignó, inclusive el que no vive en Capital se indignó con Fito Páez. Sí, claro. Es cierto, se notó un gran enojo. Se notó el enojo, incluso el que no vive en la capital. Sí. Que diga que le da asco, el que lo vote. Cada uno tiene que votar a quien quiere y como puede, o sea, y aprovechemos y celebremos que podemos votar. Tal cual. Sí, lo que me pareció a mí es que terminó jugándole también en contra al oficialismo, me parece, en un punto, ¿no? Sí, porque tuvieron que salir a decir, miren que nosotros nos peinamos como Fito. O sea, para que ellos tengan que salir a decir eso, siendo que generalmente se manejan como quieren, sí, yo creo que les empezó a jugar en contra. Tuvieron que salir a despegarse. La verdad que sí. Igual Fito por ahí no es de hablar mucho, pero suele tener, ¿no? Opiniones que a veces... por ahí despiertan un poco de un poco apasionada, ¿no? Inclusive no está mal la opinión, es decir, el cómo lo dijo viene el problema, porque claro. Él puede decir que está en desacuerdo con todos los porteños que votaron a Macri. Claro. ¿En qué piensan claro. ustedes, porteños, que votan a Macri? ¿No ven que tienen el bache en la esquina? ¿No ven que tienen los prostíbulos acá en complicidad con la policía? ¿Por qué no votan a otra? Puedes decirlo tranquilamente y generas una buena polémica, pero no es si me dan asco los que votaron a Macri. Claro, no. muy agresivo. Es agresivo eso. Sí. Tal cual. Hay maneras y maneras de decirlo. Exactamente. Otro temita de la actualidad, también me gustaría conocer tu opinión, Eduardo, es el tema de los ADN de los hermanos Noble Herrera. ¿Cómo se trató? ¿Cómo lo viste en los medios? Sí. No, y lo vi como con esto que hablábamos recién, ¿no? Con la falta de imparcialidad, por lo menos en cuanto tanto a los medios oficialistas diciendo, miren que ojo, que tenemos razón, después de que llevamos tanto tiempo, y los medios opositores como diciendo, ¿vieron ustedes que venían hablando? Es decir, esa guerra. Claro, porque yo esto te lo pregunto como consumidor de medios, sí. Como el tipo que compra el diario, que escucha la radio, ¿viste? Si ve una guerra, se vuelve no loco, nada, porque se vuelve loco. ¿Qué hace? Exactamente. Por un lado ve que lo que está haciendo Clarín esta semana, saliendo, como vos decís, a decir, bueno, vieron que teníamos razón, claro. Que los chicos no son hijos desaparecidos, claro. Y por otro lado, lees los medios más ligados al gobierno, sí. y nada que ver, como que faltan establecer verdad, otros estudios. Falta que hay que analizar, que no se adelanten. Y realmente uno se vuelve realmente loco, te digo, no entiende para dónde agarrar a veces. Sí, sí, y la realidad es que todo puede ser. Puede ser que sean hijos de desaparecidos, porque no nos olvidemos que esas cosas pasaron, que ocurrieron, lamentablemente. Y también puede ser que no, porque no desapareció afortunadamente todo el mundo, y porque por suerte hubo gente que puede contarlo y que puede analizarlo y que puede enseñarlo. Entonces puede ser de las dos maneras. Lo que pasa es que está justo, claro, es la dueña del grupo Clarín. Claro. Sí. No es una más. Es decir, fíjate vos que cuántas personas deben estar buscando ya a sus nietos. Y no hay ninguno, ni la Nación ni Clarín, nadie está detrás de ese caso. Entonces, hablamos que es una lucha de poder. Exacto. Y bueno, a veces el que el ciudadano está como preso, ¿no? Como en el medio, ¿no? Queda en el medio. Sí, de qué pensar, y, ¿no? Claro, y como desinformado, ¿no? Porque no sabe qué hacer, a quién creerle. Yo había visto TN y cada 10 minutos ese día daban el informe. Digo, bueno, ya se nota claramente qué es lo que querían mostrar. Al final es la verdad, esa cosa de... Y a veces la misma noticia, a veces de acuerdo al medio que la da, es el título. Y a veces son títulos totalmente diferentes para decir la misma noticia. Encarada a veces, como espectador, te pone como te desorienta un poco eso. Totalmente. Pero bueno, Eduardo, nos contabas hoy de tu trabajo como corresponsal a medios del exterior. Claro, sí. Desde el 2000 empecé trabajando primero para la cadena Univisión. Sigo trabajando ya 11 años. Univisión es una cadena de radio y televisión que empezó siendo venezolana y la compró Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos tiene 70 radios en español y 100 radios en inglés, además de canales de televisión. Yo trabajo para las 70 radios en español. Empecé reportando a Argentina. Una vez al día, las radios transmiten en cadena, una vez al día están, cada una con su programación independiente, pero los noticieros centrales, las 70 a la vez para toda la comunidad en español de Estados Unidos. Bueno, entonces yo represento al periodismo argentino. Entonces, en el ping-pong, está a la mañana el noticiero y dice, bueno, vamos a Argentina. Entonces ahí sale Eduardo Pierce contando lo que pasa en el país. Un desarrollo de 5 minutos de lo que pasa en Argentina. Empecé trabajando para ellos y eso me abrió la puerta a otros medios. Hoy hago 17 países, 17 corresponsalías y viajo mucho, viajo al interior, al exterior. cubrir muchas cumbres del Mercosur, iberoamericanas, la asunción de Evo Morales, de Michel Bachelet. Hasta el 2008 viajé mucho. Después vino esa crisis financiera que hizo bajar los viajes, claro. y el avance de la tecnología y la ciencia también hace que viaje menos. Claro. Ya, con acceso a cualquier punto del mundo. Hay otros accesos, de manera más fácil de reportear, de tener a alguien vía satélite a que vaya el periodismo. Hoy lo utilizan y me mandan. Yo estuve en México y en Uruguay los últimos 20 días por una cuestión quizás de presencia o de decir, bueno, acá estamos nosotros, claro, ¿no? Pero no porque sea necesario. Mirá directamente. Vos. Y qué bueno esto de poner tu mirada para contar lo que pasa en tu país a públicos bueno. De otros lados. Eso está muy lado, bueno, ¿no? Y desde marzo soy corresponsal en jefe de América Latina. Mirá. Entonces coordino todo lo que son las salidas al aire en Estados Unidos de los países sudamericanos. Entonces por eso voy viajando ahora y conociendo a mis compañeros que antes los conocía por teléfono nada más. Mirá. ¿Y te llega respuesta de eso por parte de la audiencia? O me capaz llega, no, me llegó respuesta hasta hace un tiempo cuando era el corresponsal argentino. Corresponsal argentino solamente, donde yo contaba lo que pasaba en Argentina y bueno, las comunidades argentinas en Miami, que es muy importante, en Los Ángeles, en Washington, son grandes, importantes y están ligadas a la cadena porque la cadena es muy conocida. Entonces, bueno, sí, a veces buscar un familiar o saludar a alguien. Mirá. O simplemente decir qué bueno que te escuchamos o qué bueno el desarrollo de tal noticia o qué pena, bueno, me tocó el tema de cubrir los saqueos en 2001, claro. Los transmití en vivo, inclusive acá desde Moreno. Mirá. Y bueno, y eso genera, ¿no? Como que te quieren tomar el avión y venir ahora, rápido, ¿no? Que no saben qué hacer, claro. Era como desesperación. Y te sí, lo transmiten. Estando tan lejos, ¿no? Ese claro. Nexo, la realidad, qué importante es eso, ¿no? Sí. Esa gente que está tan lejos de acá, de su país, y no sabe cosas, y qué importante que es que vos le puedas estar transmitiendo eso. Sí, eso es muy lindo, es grato, y lo recibo con correos electrónicos, a veces con llamados telefónicos, y así que bien. Así que estoy haciendo eso, las corresponsalías, viajando y reporteando todas las mañanas. Piso a las 4 de la mañana y no paro hasta las 11 de la noche. Porque son, viste, casi que ni dormís. Horario. Muchísimo. Claro, sí, casi no duermo. Sí, qué sí. Bárbaro, pero bueno. Pero es lindo, ¿no? Sí. Cuando uno hace lo que le gusta. Y además, convengamos que yo recién empecé a vivir, siempre tuve un sueldo, sí. ¿No? Que es muy difícil vivir el periodismo. Totalmente. Y siempre tuve un sueldo, pero no para vivir. Claro. Para decir vivir. Y recién vivir hace unos años que claro. Estoy viviendo de la profesión. Siempre costó y de hecho todavía sigo teniendo clientes, publicidades, porque en las radios de Moreno no en todas hay uno paga sueldo, se tiene que buscar publicidades. Es decir, yo con el trabajo local y regional lo sigo haciendo a pesar de las corresponsalías. Pero bueno, entonces es muy grato poder vivir inclusive de lo que seguro, no se obvio. Sí, además en un trabajo tan interesante como que estás haciendo, sí, ¿no? Porque sí, estás sí. Cubriendo la parte local, sí, estás cubriendo la parte nacional. Internacional también. Rivadavia cubro, en Radio Rivadavia es un trabajo hermoso. Estoy investigando los pueblos que nacen ahora con el turismo y que lamentablemente murieron durante el gobierno de Menem con el ferrocarril. Claro. Todos los ramales que cerraron mataron a muchos pueblos. Seguro. Esos pueblos quedaron abandonados porque sus jóvenes y su gente y los padres, los hombres de familia, se tenían que ir a buscar otro trabajo porque el ferrocarril murió. La idea es empezar a que esos pueblos vuelvan. Entonces, hay un trabajo que es interesante y lo celebro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sí. Se va extendiendo a otras provincias, donde les dan las herramientas como para que el pueblo empiece a darse a conocer con el turismo. Buscan a la mujer más vieja del pueblo que sabe cocinar y tratan de poner un restaurante. Reciclan la estación y hacen un museo o una biblioteca. Me estoy encargando de buscar todos esos pueblos. Ah, mira. Y estoy todos los fines de semana en Rivadavia. Tres fines de semana estoy en Rivadavia y cuento el pueblo. Y un fin de semana viajo. Viajas al pueblo. El Ejido. Está muy lindo. Muy bueno. Eso debe ser, ¿no? Muy interesante poder ver, sí. ¿No? Esa cultura, la es gente. Hermoso. Debe ser hermoso. Sí. Es muy lindo. Bien, Eduardo, estamos ya cerrando la entrevista. Me gustaría que nos digas, según tu opinión, cómo ves el periodismo de acá al futuro y a las personas que de repente sienten la vocación, que se quieren largar a ser periodistas. Bueno, un mensaje como para ellos, como para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El mensaje es que es una profesión maravillosa, primero, y que se lancen a hacerlo, que lean mucho, que investiguen mucho, que sean, como hoy hablábamos, no existe totalmente ni la imparcialidad total, ni la objetividad, ni la independencia, pero que traten de llegar al lugar más fino, ¿no? A lo más cercano posible para poder ser un periodista recto, serio. La honestidad, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque si uno es honesto, vos fíjate, recién charlábamos la cantidad de años trabajando en esto, y yo traté y trato de ser lo más honesto posible, y cuesta muchísimo porque hace 20 años cuando me ofrecían plata para trabajar por un político hubiera sido más fácil. Yo hoy tendría mi casa, no tendría que estar alquilando, tendría una 4x4, como pasa con cualquiera. Podría pasar nombres toda la noche, doy nombres si quieren. ¿Sí? Entonces, y entonces es más fácil eso. Pero no, que no se, no se vean tentados. Claro. Que sigan pegándole para adelante. Sí, sabés, yo trabajaba en una verdulería y de, a la tarde y a la mañana tenía el programa de radio. Claro. Entonces tenía que vivir con las dos cosas. Claro. Y bueno, y hay que hacer, no está mal hacer eso. Hasta llega, hoy ya no tengo que trabajar en la verdulería. Y no es, no es indigno trabajar en la verdulería. No, no, bueno, por supuesto. Entonces, y, está bien, y eso te da una independencia dentro de todo, ¿no? Y bueno, y se va manteniendo. Y después llega un momento, como hoy me pasó a mí, gracias a Dios, en la profesión, de decir, uy, qué bueno. Entonces a mí no me cuesta levantarme 4:45 de la mañana y a esta hora estar con ustedes charlando acá, claro, y trabajar de lunes a domingo, feriados, está bueno eso. Claro. Entonces creo que es parte del mensaje para los chicos y para los jóvenes. Y en cuanto a cómo lo veo mucho más profesional, lo veo mucho más independiente posible, sí, lo veo con más garras, con más ganas de conocer, con menos, con mucha participación política, que está muy bueno eso, yo generalmente no trato de decir a la gente que a veces llaman a los oyentes y dicen, no, la política es una miércoles. Sí, sí, sí. No, no, está bárbaro, claro, la política, sí, sí, es muy buena y está muy bueno, y está muy bien lo de militar también, siempre que sea transparente. Entonces veo ese tipo de periodismo. Ese periodismo, nosotros vivimos una época periodística muy jodida en los 70, que dejó marcado, y hubo periodistas que recién en los 90 se lanzaron a hablar porque, claro, pensaba, decir, uy, a ver si desaparezco otra vez, claro, a ver si matan. O sea, hubo mucho miedo. Si vuelve otra vez, ¿no? Claro, entonces veníamos de gente muy formada culturalmente, en el campo, en el barrio, porque leía mucho, pero no tenía los materiales necesarios, porque por una cuestión de tiempo y de espacio y de trabajo no llegaba a la universidad. Hoy tenemos mucho más acceso a la educación. Antes del 50, del 60 no había tan buen acceso, eran pocos. Entonces había un periodismo muy formado, quizás en la lectura, en lo cultural. Después llegó el periodo más nefasto, que hizo miércoles muchas cosas que intentaban hacerse. Después, cuando vino ya la parte democrática y el acceso a la educación se hizo un poco más importante, se formaron, sí, pero también el miedo siguió estando. Claro. ¿No? Y después esto de decir, pero vos te escondías, vos hablabas viendo a los militares, vos, esto de sacarse los trapitos, eso, sí, al sol, ¿no? Y que vos te escondías y vos no hablabas, vos sí hablabas. Todo eso generó tantas confusiones y además también en los propios jóvenes, ¿no? Porque no nos olvidemos que mucha gente que cayó, que después fue a enseñar a la universidad. Claro. Fue a enseñar a la universidad desde el que estuvo exiliado en México como el desde que reporteaba para la CIDE. Entonces, todas esas cosas generaron mucha confusión. Y ahora esto fue ampliándose. Yo ahora lo celebro. Ahora es mucha más libertad para todo eso. Por eso veo un buen periodismo a futuro. Bien, Eduardo. Bueno, muchas gracias por haber participado del programa, por haber compartido este momento. Sabemos que estás, bueno, atareadísimo, sí, con muchas cosas, pero bueno, que te hayas hecho un espacio para compartir con nosotros. Te lo agradecemos mucho. Me sentí muy cómodo. Muchas gracias por haberme invitado, y bueno, y además nuestra casa ya, ¿no? Ya es verdad. Tres años hace que estoy acá. Tres años era. Sí, sí, a las de la mañana. De 7 a 9, a primera hora, hoy actualmente en Duplex, en FM Vida. En FM Vida 96.1. Así que bueno, con toda la información, para estás por salir de tu casa, tenés que ir a trabajar, a estudiar, los títulos, ahí tenés al toque, todo, para salir bien informado. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Seguimos en Peor para el Sol, 8:38, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you crying. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Cuando el lunes amenaza, escuche... Peor para el sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bien, seguimos en Peor para el Sol, Romy. Momento, ahora sí, propiamente dicho. Copa para ver los resultados. Para los resultados, bloque deportivo, tenemos a nuestros compañeros aquí, a Iván y a Jorge. ¿Cómo va, chicos? Los saludo nuevamente. Muy buenas noches. Otra vez, ¿te estamos bien? ¿Cómo va, Iván? Todo bien. Distraídos acá mirando el partido, los veo. Muy concentrados porque Chile está haciendo un verdadero partidazo, pero no puede entrar a la pelota todavía. 1-0, siguen. Sigue dando el batacazo Venezuela, ganando 1-0 al fuerte Chile. Al fuerte Chile del Vichy Borghi. De Borghi. Bien, actualicemos resultados entonces. Los resultados de los cuartos de final de la Copa América. Argentina, lamentablemente, quedó eliminada por penales. Igualó 1-1 el partido. Perdió 5-4 los penales, no pudo atajar ninguno Romero. Muslera le atajó el penal a Tevez, que fue bastante mal pateado, no me gustó. Sí, pobre Carlitos. Sí, ¿no? Es como que lo pudo anticipar muy bien el arquero, me parece, ¿o no? Sí, leyó bien, lo adivinó, diríamos. Lo adivinó bien. Bueno. Yo me acuerdo que una vuelta sí. Carlitos Tevez dijo que él le apuntaba a la cabeza del arquero. Es que, ¿en serio? ¿Se acuerdan? Como lo pateó me gusta, ¿viste? Con la fuerza. La fuerza que le puso el impacto. A mí me gusta que se pateen así los penales, pero diría arriba, ¿viste? Fuerte y arriba. Muy bien pateado el penal de Messi. Con calidad al palo. Messi tiene una particularidad, parece que espera, no sé cómo hace, es Messi, ¿no? Espera a ver qué hace el arquero. Claro. Porque espera que se tire y como que, no sé cómo hace, con la vista sabe que se va a tirar a un lado y la tira al otro al penal. Es tipo una mague el que le está haciendo. Sí, bueno, Messi la verdad que mismo cuando está jugando a veces uno no entiende cómo puede ser para enganchar y en una baldosa, gambetear, ¿no? En una baldosa y dejar a todos pagando, ¿no? Mucha velocidad tiene los pies. Mucha velocidad, así es. Y Bilardo dijo que nunca en su vida vio algo así, un jugador. La verdad el pique que sí. Corto de Messi es muy... Sí. Además que vieron que nunca, cuando le pega largo, tampoco nunca le pega con violencia, sino que como que siempre intenta colocar... Sí, la pelota con la parte interna del pie le pega siempre. Y bueno, impresionante. Sí. Y bueno, es el mejor del mundo. Lástima que no nos alcanzó. Chico. Nació con un don ese muchacho. Sí, es verdad. Bien, ¿qué otros resultados de los cuartos? Perú le ganó 2-0 a Colombia, dio la sorpresa ayer. Brasil quedó eliminado hoy. Quedó eliminado con Paraguay, perdió por penales. 2-0 por penales, erró todos los penales Brasil, como decía. Histórico para la Copa América y para Brasil. Le dedicamos la lambada a los brasileños, no, pobres. Se la dedicamos para que no se sientan tan tristes. ¿Sabes lo que faltaría? Un Tano Pasma brasilero. No. Sería muy bueno. Los debe haber, pasa que... ¡No! Que estamos afuera de la Copa. Yo creo que si el Tano Pasma fuera brasileño, hoy se hubiera, no sé, hubiera dado un palo cardíaco directamente. Sí. Cuatro penales cerrados. No, es impresionante. Encima Brasil, como los brasileros sienten el fútbol, es... Por eso. Venezuela. Venezuela está jugando. Está disputando el partido ahora mismo y... Chile lo está bombeando. El arco le pegan los palos, el arquero, los jugadores la sacan en la línea. Es algo impresionante cómo se está salvando Venezuela. Ahí estamos viendo que Chile volvió a llegar al área. Se está jugando casi todo el partido en el área de Venezuela, me parece, ¿no? En la cancha, el territorio de Venezuela sí. Es la cancha entera. Está muy tirado atrás Venezuela, pero está ganando el partido, está dando la sorpresa del día. La verdad que sí, es impensable Venezuela entre los cuatro mejores de la Copa América. Entre los mejores de América, es el equipo, la revelación del junto a Perú del torneo, ¿no? Claro. Bueno. Bien, por otra parte, bueno, además que se está jugando la Copa América en el país, por supuesto siguen los preparativos de los equipos de primera para la temporada que va a comenzar. Escuché muchos rumores acerca de cambios en el campeonato, un rumor que me llegó, que quieren en AFA hay un proyecto para juntar la B con la A. ¿No escucharon nada de eso? Sí, el torneo claro. Argentino. Sí, es una especie de Copa Argentina. Copa Argentina sería como la FA Cup inglesa. Ahí jugarían los equipos de primera con los equipos del ascenso, todos juntos. Del ascenso, de la C, de la D, todo. Dicen que es para que haya para que se juegue el clásico Boca River. Claro. Y sí, puede ser. Pero ese proyecto ya venía desde antes. Ah, sí, de antes. Sí, creo que va a empezar el año que viene, recién a mitad de año. Bueno. La verdad es que. Sería bueno, a mí me gusta. ¿Te imaginas Boca Atlas? No me imagino. No. A mí no me gustaría. Es raro. No me gustaría. Que se queden con las ganas de querer jugar un super clásico lo de River. Claro, sería como un consuelo para para River. Claro. No sé, tanto le ponen tanto empeño a River. Sí, ay, viste, la verdad que sí. Y bueno, por River decía ya que en la B Nacional decían que puedan ir los hinchas visitantes. Claro. Para que vayan los hinchas de River. A ver a River. Pero eso no logró hacer. No se logró hacer. Bueno, algunas noticias de la Copa América y del deporte aquí en Peor para el Sol con Iván y Jorge. Tenemos a Macaco ahí en la pronto para salir. En la consola ahí, así que hacelo pasar. Este es Macaco haciendo Tengo aquí en el 90.1 en FM Moreno. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera. El secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe. Siento, que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí. Del cuaderno al salir, y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti. Y no es más rico el que más lleva. sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, estación de radio. Información deportiva en Perú para el Sol. Acaba de empatar Chile con gol del Chupete Suazo a los 24 minutos del segundo tiempo. Están 1-1 ahora. Con este resultado van a suplementario. Muy bien, ahí se sigue jugando el partido por cuartos de final. Y se vino nomás, se lo estaban diciendo. Tiene que venir el gol porque Chile está ahí. Bueno, un dato. Se vino. Sí. Si sigue así el resultado, los 4 partidos de cuarto de final. Empates. Pasan al suplementario. Qué bárbaro, ¿eh? Y se definió el de Argentina por penales y el de Brasil. Veamos a ver cómo terminó. Y el de Perú se definió en el suplementario. Bien, te hablábamos hoy tempranito de Tecnópolis, la Feria de Ciencia y Tecnología. Sí, sí. Qué bueno está, la verdad, mucha gente yendo hoy, fue otro día en el cual hubo mucho volumen de gente. Ayer más de 80.000 personas visitaron la muestra. Bien, bien. Esta muestra que está, te cuento, de martes a domingo, de 12 de mediodía hasta las 8 de la noche, ofrece la posibilidad, por ejemplo, de ver una réplica del satélite argentino SAC de Aquarius y del lanzador argentino Tronador 2, de ver robots jugando al fútbol o de jugar en un simulador de Fórmula 1 con un software hecho en la Argentina. Todo ciencia, todo desarrollo de la ciencia argentina puesto ahí en Tecnópolis. ¿Y dónde? ¿Recordamos dónde Esto está? Es en Vicente López. El predio está levantado en Villa Martelli, es verdad, a un lado de la General Paz. Y bueno, cuenta con estacionamiento gratuito, al igual que la entrada gratuita también, para 2.000 autos. Bueno, bien, pero igual, esto no es... Algo como para hacer las vacaciones gratis, y que uno pueda ir a disfrutar y con los chicos y ver varias cosas. Y algo distinto. Algo distinto, exactamente. Tal cual. Guille, si querés, tengo algunas noticias acá interesantes. A ver. Noticias distintas. A ver. Este hombre fue detenido cuando pasaba frente a la comisaría donde lo denunciaron. O sea, muy mala elección del camino. La verdad que sí. Muy mala elección del camino. Es un joven de 20 años que había sido acusado de intentar apuñalar con un cuchillo a otro hombre. Bueno, la persona se hizo la denuncia. Justamente en la comisaría hizo la denuncia y justo en el momento que podía salir de las dependencias la víctima, observó que el autor pasaba por delante del local y se los comunicó a los agentes, y ellos lo detuvieron. Después de identificarlo, realizaron un cacheo superficial, los policías incautaron el cuchillo a unos 20 centímetros de hoja. Ah, pasó con el cuchillo y todo. Con el cuchillo por enfrente de la comisaría. Un vivo bárbaro. Y la verdad que sí. Y bueno, y que el presunto agresor llevaba envuelto una camiseta de color rojo. Bueno, aparentemente... no sé cuál habrá sido el problema de este muchacho que lo quiso apuñalar, pero mala elección de pasar por frente a la comisaría. Claro, tenés que tener en cuenta ciertos detalles. Sí, por lo menos cruzar de vereda, no sé, y andar por la otra calle. Lo mínimo que podrías hacer. Bueno. Es un asesino profesional, Guillermo. Viste, me sé toda la... Da consejos, ¿viste? Capaz que lo fue a buscar, ¿no? La comisaría. Usa un guante de látex. No, le recomendaban cómo asesinar. Chicos, eso no. No. Bueno, y acá tenemos un señor que da una recomendación, dice. Que a ver. Algo que cree que es saludable. Dice, hace 42 años que toma nafta y querosén. Este hombre dice que... ¿Nafta y querosén? Nafta y querosén. Dice que, él según el hombre, dice que son buenos para la tos y los dolores de garganta. No le alcanza para el vino. Probablemente. El anciano llamado Chende... de apariencia frágil, que usa una estatura poco más de medio metro y delgado cuerpo, dijo que cada mes bebe entre 3 y 4 litros de gasolina en su ciudad natal, en China, y el hombre recordó que empezó a consumir queroseno desde 1969, cuando una persona se lo recomendó como remedio para tratar una tos fuerte que lo aquejaba. Según los médicos, dice que siguió tomando al confirmar que el combustible era efectivo para suavizar la garganta, y más tarde llegó el turno de la nafta, la gasolina, cuando la venta de queroseno se redujo en el país asiático. Así que Chen calcula que debe haber consumido en ese tiempo más o menos media tonelada de combustible. Pobre la esposa, Pobre la esposa. Y qué, y además, digo, qué problema, ¿no? Si viene a la Argentina, que tenemos falta de... ¿Cómo va a subir pobre? La verdad. Va a tener un problema este señor acá. Bueno, mami, papis, para la tos de la nena o el nene, tomen queroseno. Es lo último que faltaba. Bueno, pero parece ser que, bueno, aparentemente los médicos confirmaron que la salud de Chen es buena. Así que le hizo bien, ¿eh? Me parece. Entonces el queroseno y el nafta no son de buena calidad, me parece. No son. Me parece que están un poquito diluidos, como porque... Claro. Para que después de tanto tiempo tomar y no le haya hecho nada. Y este señor no tiene hígado, me parece, tampoco. No, me parece no que no. Ya no tiene nada, me parece. Es un agujero negro. Claro, pasa todo directamente. Más o menos. Bueno, y acá algo bastante... Es insólito, algo macabro, algo no muy lindo, dice. Tarde pero seguro. Después de 8 años la encuentran muerta en su casa. No, después de 8 años. Después de 8 años, dice. Una anciana australiana desapareció casi una década y nadie se molestó en llamar a la policía. Unos días atrás su cuñada decidió hacer la denuncia y cuando los agentes entraron a la propiedad, dice, hallaron los restos esqueléticos de la mujer. No. Muy feo. Supuestamente dice que la cuñada, en el año 2003, mira, hace cuánto, tuvieron una pelea. Y desde ese año que no la habla más. Ahora parece ser que después de 8 años se dio cuenta que la mujer... Claro, nunca más la vieron salir nunca de la más, casa. No, entonces se murió, dice, de tristeza. Bueno, y aparentemente esta señora sí, debe haber sido de alguna causa natural, lo que presumen. Y no sé, inclusive los vecinos ni siquiera prestaron atención de que la señora no estaba... Pero además ni siquiera sintieron olor, nada, ¿viste? Aparentemente no, o sea, es muy extraño. Medio. No, pero... Claro, digo, bueno, pero... Sí, claro, tanto exacto, tiempo tanto de... tiempo. Sí, sí, pero... No, no, me parece que no, me parece que no la extrañaban mucho a la señora. Y me parece que no, porque dice que no tenía familiares, no, solamente esta cuñada. No la querían mucho. Y capaz que, y si era la que le robaba o le sacaba la pelota a los chicos cuando la tiraban. Le pinchaba la pelota, claro. Le pinchaba el otro, capaz que esas sí. Señoras, esas señoras son de lo peor, Yo desde chiquito que juego a la pelota, y hay una señora ahí en el barrio. Sí. Doña Emilia. Uy, con nombre y todo. Se la mató al frente, Me caía la pelota al patio de ella, salía con el cuchillo delante nuestro. No. ¿En serio es eso? Toma. Toma. Y te la devolvía a pinchar. Seguí jugando, me dijo. No. No. Qué mal. Qué alma oscura. ¿Y qué? ¿Cómo va a ser semejante acto a unos chicos así tan... Que se acuerdan también. Igual, ¿no? Debe ser que los debe haber... No, ustedes capaz que eran medios molestos también, che. Pero un vidrio roto, las flores... Nada, no es nada, ¿no? No pasa nada. Las flores vuelven a crecer, los vidrios se cambian. Claro. La pelota no vuelve. Sí, sí. La pelota no se mancha, diría. Terrible, eso fue... Bueno, terrible. Un saludo a Emilia. Le mandamos igual, un saludito. Sí, te quiero. Bien, señores. Vamos finalizando entonces el programa de hoy. Ya estamos. Ya se ha pasado, se ha pasado. Qué rápido que se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado rápido. Pinto se hizo. No sé qué le pasó. No sé qué pasó. No tenemos noticias. Desapareció, no la podemos encontrar. Se perdió por ahí, no sé. Se perdió por ahí, viajó a ver el partido de, no sé, de Venezuela. No sé dónde está escondida, Bueno, le mandamos un saludo. Y bueno, nosotros nos encontramos el próximo domingo aquí. Exactamente. En el 90.1 en FM Moreno para hacer Peor para el Sol. Exacto. Adiós. Imposible perfección, carga una luz milenaria que no se